Mirá, se resuelve, buena pregunta, ¿no? Porque es la pregunta tal vez que nos hacemos todos, o una gran mayoría. En general, el peronismo se resuelve a partir de que alguna figura fuerte accede a un puesto como la presidencia, por ejemplo, y a partir de ahí ordena todo. No, es algo que no está pasando, no pasó en el 2015, no pasó en el 2019, con Alberto, ni en su momento con la candidatura de Scioli. Así que bueno, quedamos ahí como acéfalos de conducción. Esto en general ha pasado, pasó cuando Menem fue presidente, ordenaba todo, pasó cuando Néstor fue presidente, y después cuando le tocó a Cristina ser presidenta, en algún momento algo pasó, vaya a saber qué, pero algo pasó en donde se empezó a discutir. Tal vez la ausencia de Néstor Kirchner fue, digamos, un hecho importante, ¿no?, a la hora de verlo, ver esto desde este punto de vista. Y se da en el contexto de la elección del 2013 con el Frente Renovador, con mucho peronismo adentro, llamado tal vez peronismo no kirchnerista, llevando la discusión a la elección y ganando esa elección 2013. Después pasó lo que pasó y nos fuimos divididos hacia el 2015. Bueno, perdió Massa, perdió Scioli, ganó Macri. Seguimos con esta historia. En el 2019 se gana la elección y tal vez la figura que debería conducir era Alberto Fernández. Evidentemente no tenía condiciones para hacer eso, y esa interna también significó un poco el rumbo de ese gobierno, ¿no? Del gobierno de Alberto, ¿no? Esa interna interminable con Cristina y a cielo abierto, que también en definitiva era una discusión de poder y de quién mandaba. Y bueno, hasta el día de hoy creo que se sigue manteniendo esto. Axel lo ve también, yo creo que lo ve, y dice, bueno, quiero ser yo, quiero ser el candidato, quiero tener mi desarrollo propio, y también empieza a generar el movimiento, ¿cómo se llama? El movimiento con derecho al futuro, y bueno, se planta, ¿no?, como una cuestión de disputa con Cristina, evidentemente. Yo creo que ahí digamos, se complica un poco, ¿no? Hasta que no volvamos al poder, y cuando se llegue al poder, se llegue con una figura fuerte que pueda aglutinar y que pueda conducir de la manera que se conduce el peronismo, no vamos a seguir teniendo estos problemas. Yo cuando leía tu escrito y decías que lo de Axel es lo mismo que hizo Massa en 2013, y hablabas que el kirchnerismo duro resiste, pero que está a la baja, pero esta pelea impide o no permite la unidad, a mí me da la sensación ahí alguna crítica tuya al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner en ese sentido. ¿Vos crees que justamente es quien se debe correr de la discusión o si no, cómo lo resuelven? No, no, yo no digo que se deba correr, de eso tampoco lo pongo ahí. No, no, eso Pero te lo bueno, hay pregunto cosas, yo. hay, sí, pero fíjate, nosotros no nos hemos puesto, no yo, ¿no?, sino la superestructura, que yo la veo con tres patas, ¿no? El Frente Renovador, el kirchnerismo y el grupo de Axel. La veo ahí, ¿no?, fortalecida ahí, digamos, o por lo menos las representaciones del peronismo están ahí. Y sin llegar a tener una unidad, ya tenemos una candidata, lo cual habla mal de esa unidad. Inicialmente es el análisis que hago yo, porque primero generemos la unidad y después hablemos de las candidaturas. Nadie le va a discutir la posibilidad a Cristina de que sea candidata, esto es clarísimo, por lo que es, por lo que representa, y sobre todo en una sección electoral como la tercera. Pero me parece que primero era la unidad, primero sentarnos y sentarse, charlar un rato, acomodarse, hablar de las candidaturas. Si en esa mesa de unidad, yo me imagino, estaba Axel, estaba Sergio, estaban los que tuvieran que estar, y Cristina decía, yo quiero ser candidata para la tercera, nadie podía decirle nada, evidentemente, y no creo que se atrevería a nadie a decirle nada, por lo menos en términos de fortaleza. Pero bueno, acá fue al revés. Eso a mí me generó un poco de preocupación. Sinceramente, hubiéramos preferido la unidad de otra manera. Y condiciona un poco el armado de esa unidad. Unidad, digamos, atrás de una candidatura, y esto es un problema. Es un problema que también se generó en el 2019, ¿no?, en donde se hizo una unidad con una candidatura ya lanzada. Anunciada antes. Es claro, digo, me parece que es al revés. Digo yo, se me ocurre que debería ser así. ¿Y a Massa cómo lo ves en esta situación que ocurre en el peronismo? Sergio, bueno, por característica y por recorrido y por la forma que ha adoptado, Sergio aprendió, evidentemente, en los últimos años, ha tratado denodadamente, y muchos somos espectadores, de generar esta mesa de diálogo, de unidad entre Axel y Cristina. Y bueno, medio que entiendo yo que la idea de él era hacer esta unidad, después discutir un poco las candidaturas eventualmente. Pero bueno, la estaba mirando un poco, yo la estaba mirando un poco de la tribuna, y yo creo que un poco la idea de Sergio es correrse hacia la candidatura, hacia la elección de octubre. Por lo menos es un poco la idea, tal vez un poco también se dejó deslizar esa posibilidad, que creo que también puede darse, porque si Cristina va a estar en la provincial, es probable que Sergio termine en la nacional, porque tenemos que tener una figura fuerte ahí también, ¿no? ¿Y Y de cómo consenso. existe la posibilidad de la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires ante este escenario que marcás vos? Mirá, con unidad, o sea, la unidad no te garantiza que vas a ganar, ni mucho menos, pero sin unidad lo que sí está garantizada es la derrota. Entonces, mínimamente, yo calculo que ahora va a haber una unidad, no sé de qué manera, y yo espero que la haya, ¿no? Sobre todo creo que Axel va a tener que acceder a esta unidad sí o sí, porque él tiene 2 años más para gobernar y necesita no tener más problemas que el de los que ya ha tenido en la legislatura, con proyectos propios donde no se le ha votado ciertos sectores. Hay mucha mucha problemática, y fíjate que ni siquiera Axel tiene un presupuesto aprobado. Así que, y no es todo culpabilidad de la oposición, más vale. Hay algunas cuestiones internas, ¿no? Que no están resueltas. ¿Y tu Así que vida bueno, yo creo. política, y la de tu espacio político en Cañuelas, en qué está? Nosotros todavía medio que no hay cancha para jugar, ¿viste? Entonces, es más que reunir. A ver, asistir a algunas situaciones de superestructura, la del Congreso del Frente Renovador, una reunión plenaria de la sección electoral, como hemos ido, y alguna cuestión más pequeña, sin mucha foto social, pero no mucho más, que es lo que están haciendo muchos, salvo aquellos que están conformando el espacio de Axel, ¿no es cierto? Que ahí ya está más movilizado porque es algo iniciático. Así que nosotros estamos ahí un poco a la expectativa para salir a jugar, obviamente, que siempre estamos, nos juntamos, comemos unos bizcochitos, charlamos de la coyuntura y cómo nos podemos insertar en el tejido local, ¿no? Pero obviamente nosotros dependemos mucho de esa unidad, de la superestructura, de las decisiones que pasen por ahí. A partir de ahí nosotros tendremos un poquito más ¿no? De visibilidad, y algunas cuestiones vamos a estar haciendo, como hacemos siempre, como venimos haciendo históricamente. Y al peronismo en Cañuelas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la gestión? La gestión de Marisa. Sí, claro. Sí, no, la gestión de Marisa viene con una impronta, digamos, que ya la. Yo pienso que el gran cambio de la gestión de Marisa se da después de la derrota de las legislativas anteriores, en donde ya se reconfigura un poco y bueno, empieza a mejorar muchísimo. Fue notable, digamos, yo por lo menos noté, justo esos 2 primeros años había tocado de pandemia, así que también era toda una situación bastante difícil de entender, de transitar, pero bueno, no, ahí se mantiene bien, digamos. Obviamente hay una situación nacional de complejidad en cuanto a los recursos, a la plata, ¿viste? No, no creo que abunde la plata, no creo que abunde los recursos, y esto va en un deterioro general, digamos, que no sé si, ¿viste? Se le puede achacar algunas faltas de obras, algunas situaciones al gobierno municipal y al provincial. Ahí, ¿no? Porque si la nafta está cara para todos, y la gente va a tener cada vez menos posibilidades de pagar impuestos y de gastar, y va a haber problemas de recaudación serios. No lo sé tanto porque, bueno, antes estando en el Consejo sabía un poquito más, Claro. pero ahora uno no necesita ser como un mago para darse cuenta cuál es la situación. ¿Cómo Obviamente cada vez con una dificultad. ves al país vos? No, al país lo vemos como lo vemos en general los peronistas, ¿no? O no peronistas, pero bueno, que estaban haciendo una situación un poco más crítica. Yo creo que tenemos un gobierno inédito, ¿no? En estos términos, digamos, la derecha ya la habíamos vivido un poco con gobiernos anteriores, como había sido el gobierno militar, el gobierno de Macri, pero esto es, la ultraderecha no lo había vivido nunca, salvo en la época del gobierno, bueno, justamente militar. Es inédito. A mí me cuesta creer mucho por qué tiene tanto apoyo popular. Tal vez lo entiendo desde el punto de vista de que nosotros no tenemos demasiada capacidad para mostrar una alternativa. En cuanto podamos mostrar una alternativa, que no creo que estemos muy lejos de poder mostrar esa alternativa, la gente tal vez empiece a abandonar la idea de continuar apoyando a este gobierno. Un poco también lo que ponía en ese posteo, creo, no me acuerdo, creo que sí, es que, bueno, siempre la... O por lo menos en los últimos tiempos está tan polarizado que ese porcentaje que muta, ¿no?, del peronismo, de que lo votó a Macri, pero que lo votó a Alberto, pero que después dejó de votarlo a Alberto y lo votó a Milei, no es tan amplio, no es muchísima gente, es poquito. Y es a eso que tenemos que hablar. Es un 7-8%. Y tal vez, digamos, podemos configurar ese número viendo la elección de 2019 en donde Alberto y Macri se sacan 8 puntos de diferencia. Es ahí más o menos. El balotaje marca un 10%. Esa es la gente que puede votar a uno u otro. Y era una gente de centro, gente de centro, centro-derecha, que tal vez estaba en la clase media, que ahora ya no la está, y cada vez va a estar peor. Por lo cual, digamos, nosotros tenemos que llegarle a ese electorado, porque después el electorado radicalizado que vota al peronismo, que vota a la derecha, está, es así, digamos, y pueden pasarla re mal y puede pasar que cierren el Garrahan, pero antes de votar a un gobierno peronista se cortan la mano. Entonces, ahí ¿qué vamos a ir a hablar ahí? Es muy difícil llegarle a hablar de esa gente. Uh-huh. Y a lo nuestro, no sé si hay que convencerlo de que hay que votar algo distinto a Milei. Para ese grupo que tiende a mutar de elección a elección en función de cómo le va, qué piensa o cómo ve las cosas, bueno, entonces, ¿quién es la persona, quién es el candidato que tiene capacidad para hablarle a ese electorado? Que no, te digo, repetir, no lo veo tan amplio, lo veo como de 7, 8, no mucho más, es ahí. Así que bueno, ahí estaremos viendo, ¿no?, qué panorama, qué dice la unidad, qué dicen los interlocutores, los candidatos de la unidad y cuál es el discurso. Porque sí me preocupa bastante que algunos posicionamientos con, ¿no?, que tienen que ver con... a ver, hablar del pasado, nosotros ahí vamos mal, eso sí es algo que hace muchísimo el kirchnerismo, hablar de logros de gobiernos de hace 15, 20 años que tal vez no había pibes que votan que no saben de lo que de lo que les está hablando. Que queda descontextualizado la retórica de los 12 años del kirchnerismo, decís vos, porque hay mucha gente que no se sabe de qué habla, ¿eso quiere decir? Por supuesto. Por supuesto, sí. A veces nos pasa acá, ¿viste? Yo lo veía mucho y hasta a veces me causaba gracia cuando hablábamos del angiógrafo. Y cada vez que teníamos la oportunidad hablábamos de la gente. Ya está eso. Y cuando la gente vos le diste algo, en la próxima elección te paga o te castiga. Pero después ya está, quedó en el pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salir de esta crisis? ¿Qué vamos a hacer para tratar de recuperar la industria? ¿Qué vamos a hacer para tratar de recuperar el salario? ¿Qué vamos a hacer para tener una política en salud pública? ¿Qué vamos a hacer para trabajar sobre las cuestiones de soberanía? Entonces todo eso tiene que configurar la unidad. Y creo que tenemos que encontrar a la persona que pueda llegar a decir eso. De una manera contundente y que ese grupo, ¿no?, al cual le vamos a hablar, que te voy a repetir, para mí es chiquito, no es muy amplio, bueno, le entre ese discurso y pueda elegirnos a la hora de votar, ¿no es cierto?